Y dijo Jesús: Yo les juro que no existe nadie que haya dejado su casa, sus padres o sus hermanos, o su mujer o sus hijos, por el reino de Dios que viene de los cielos, que no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en la era que está por venir para la vida eterna. Lucas capítulo 18, versículo del 29 al 30. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa semanal, que sigue siendo, durante estos años ha sido y seguirá, el deleite de todos ustedes. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, les decimos con el mismo gusto de cada domingo, esperamos que por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada se hayan dado el tiempo para corroborarla. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es la verdad. Y de sobra sale nuestras disculpas, ofrecerles una vez más nuestras disculpas por regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa. Pero fíjense ustedes que esta cita sí requiere, de verdad, sí requiere no solo de su atención. Es importante que sus cuerdas más sensibles se presten para percibir el mensaje tan profundo, mismo que se encuentra detrás del texto, ¿sí?, en donde ustedes no solo van a gozarse, sino que se van a dar cuenta del estilo tan maravilloso con el que está escrito este manuscrito. Dijo Jesús, fíjense bien, dijo Jesús: Yo les juro que no existe nadie que haya dejado su casa, sus padres o sus hermanos, o su mujer o sus hijos, por el reino de Dios que viene de los cielos, que no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en la era que está por venir para la vida eterna. Yo les ruego, de la manera más respetuosa, pongan sus cuerdas más sensibles sobre la mesa y por favor les suplico, presten muchísima atención. No dice el maestro que él es el único que salva. No está diciendo Jesús que él vino a derramar la sangre por todos ustedes. No está diciendo el Hijo del Altísimo que él vino a entregar su vida para que todos ustedes fueran salvos. Con esta cita que les estamos aportando, queda más que clarísimo que se han burlado de todos nosotros. Pero eso no es todo. La burla continúa. Y para todos aquellos hermanos que siguen y siguen y siguen acudiendo a estas citas religiosas, discúlpenme, pero el maestro aquí, de la manera más clarísima, está diciendo: no existe nadie, absolutamente nadie, que haya dejado su casa, fíjense bien, sus padres o sus hermanos o su mujer, y eso no es todo, o sus hijos, pero no dice por mí, porque crean en mí. Aquí no dice porque digan ustedes: creo en Jesucristo y ya soy salvo. Dice el maestro: no existe nadie que haya dejado nada por el reino. Está hablando de su padre, está hablando del rey. Por el reino de Dios que viene de los cielos. Me van a disculpar, queridísimos hermanos, Pero esta cita de Lucas capítulo 18, versículos 29 al 30, discúlpenme, pero esta tira por tierra, y lo repito, lo subrayo y lo entrecomillo, esta cita, Lucas 18, versículo 29 al 30, tira tajantemente por tierra todas las fantochadas que se han venido divulgando desde hace años, con lo cual les han hecho creer a todos ustedes que solo Jesús salva, que todo está bien, que ya el Maestro vino a dar la vida por todos ustedes y que todos ustedes el día del arrebato se encontrarán en el reino de los cielos. Mentira. Aquí les dice que busquen el reino de Dios que viene de los cielos. ¿Queda claro? Yo les juro, está jurando el Maestro, yo les juro que no existe nadie que haya dejado su casa, sus padres. Acuérdense, hermanos, acuérdense. Ay, sí, con eso de que ya no comes puerco, perdón, mijito. ¿Y se acuerdan ustedes de aquellos padres? No quiero volverte a ver en mi vida, porque eres un hereje. Todo lo que aprendiste de tus padres se ha ido a la basura. Ahora andas hablando de ovnis. ¡Qué loco estás, hijo! Fíjense bien, dice el bendito, no existe nadie que haya dejado a sus padres, a sus hermanos, a su ni a sus hijos, por el reino de Dios que viene de los cielos, que no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en la era que está por venir para la vida eterna. Así es que yo en lo personal quisiera expresarles de la manera más respetuosa ese deseo de parte de sus servidores, de que vaya de una vez por todas, todos se den a la tarea de ir a la búsqueda de esta, si ustedes me permiten, de esta única oportunidad. Busquen el reino de Dios que viene de los cielos. Buscar el reino es buscar aquella nave cuyo tamaño rebasa a Júpiter. Aquella nave que nosotros hemos venido diciendo que tiene por nombre Nibiru, que quiere decir el reino. Aquella nave que por rebasar el tamaño de Júpiter, definitivamente el tamaño es inconcebible. Por tanto, queridísimos, muchísimas gracias a todos los hermanos cristianos que tan gentilmente nos escuchan. Algunos peleando contra ellos mismos porque dicen, esto no es lo que me enseñaron. Y otros bendiciendo al Padre, al Maestro, al siervo más antiguo, bendiciéndole, dando las gracias por esta oportunidad tan maravillosa de darnos cuenta de que, oiga, no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento del que estamos hablando. ¿Por qué los pastores no hablan de toda esta profecía? Porque no les conviene. Pero, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 1533, Francisco Pizarro González llega al corazón del Imperio Inca, Cusco? De igual manera, ¿sabían ustedes que en el año 1630 el filósofo y astrónomo alemán Johannes Kepler, descubridor de las órbitas planetarias, y que en 1941 En el marco del holocausto nazi, Heinrich Himmler, jefe de la SS, ordena el arresto y deportación a campos de concentración de todos los homosexuales conocidos de Alemania, con excepción de unos pocos oficiales y jerarcas nazis. Pero, ¿sí recuerdan ustedes que en el año 1943, en el marco del holocausto nazi, no solamente Heinrich Himmler ordena que los gitanos sean puestos al mismo nivel que los judíos y fueron deportados a campos de concentración, y que en 1988 el Consejo Nacional Palestino declara el Estado de Palestina? Mis queridísimos hermanos, recuerden de verdad que diariamente publicamos información tan relevante y valiosa como la que acabamos de escuchar. Pero esto sucede solo de manera general en las redes sociales, en donde nos pueden identificar en Facebook como Yosef Ben Aharon. Y en el caso de Twitter, simple y sencillamente como arroba JJ Valderrábano. Pero si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, no se olviden que los hemos venido invitando constantemente a que visiten nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, portal en donde incluso algunas de las efemérides son bellísimamente ilustradas y complementadas con la información a detalle. Y para quienes desean entrar en contacto con estos sus humildes servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también lo pueden hacer a través de Skype, en donde nos identifican como J. Valderrábano 90. Quienes radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto todos los martes a las 14 horas tiempo del Centro de México. Estaríamos hablando a las 21 horas tiempo de ustedes aproximadamente. Estamos hablando para algunos países entre las 8 y las 10 de la noche, pero las 14 horas tiempo del Centro de México. 2 de la tarde para ser exactos. Y también los martes, es importante que sepan que entramos en contacto con todos los hermanos de América del Norte, Centro y Suramérica, a las 20 horas, que en conjunto, todos ellos los que participan, nos han hecho favor de exponer y de ir exponiendo dudas, emociones, sentimientos y también, ¿por qué no?, cuestionamientos referente a lo que después de lo que ellos platican, la gente les responde. Una vez más, queridísimos, no hay obstáculos para que quienes deseen conocer más sobre la verdad acerca del Altísimo, nuestro Creador, y todo lo relacionado a las cuestiones de origen celestial, aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, lo hagan de manera personal y ustedes saben que con muchísimo gusto estamos para servirles. Y si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito, queridísimos, a que se den de alta, ya que, no olviden, toda la información que publicamos, esta, que no les quede la menor duda, enriquecerá de una vez por todas, no solo sus estudios, sino todas las investigaciones que ustedes estén llevando a cabo. Y por último, comentábamos, no dejen, queridísimos, de visitar de manera constante el nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes consulten todo lo que ahí publicamos. Y quiero decirles, esta información ha permitido que nuestro portal sea considerado como el portal informativo más completo de su género. Y queridísimos hermanos, fíjense que el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística. Y para todos los que han tenido la maravillosa oportunidad de ver la serie, muy pequeña por cierto, al parecer creo que son 4 capítulos, ¿sí?, de Tutankamón. Para todos los que han tenido oportunidad de ver esta serie de History Channel, un saludo a nuestros queridísimos amigos de History. Observen, por favor, porque esta representación está localizada en el interior del templo de Dándara, allá en Egipto, donde podemos apreciar algunas maravillosas ilustraciones en alto relieve. Por favor, en primer lugar, en la parte superior izquierda, presten mucha atención porque claramente se puede ver que del círculo que se encuentra en medio de las gigantescas alas desciende una serpiente. Como ustedes ya saben, queridísimos, no debemos olvidar que hemos dejado más que claro que la representación del círculo con alas es Nibiru, que significa el reino. Al centro, nótese por favor que de manera clarísima aparece un halcón, mismo que en su cabeza porta otro círculo que igualmente contiene una serpiente. Nótese por favor, queridísimos, que el tamaño del halcón, el cual representa las alas del reino, son enormes comparados con el círculo. Lo que quiere representar y decirnos es que primeramente vuela muy alto y segundo, demasiado, demasiado lejos. Y por último, el personaje ubicado a la derecha, nótese con exagerada claridad cómo y de qué manera da reverencia a los íconos que acabamos de describir. Pero es importante que presten atención porque este, en su cabeza, porta uno como casco que a la vez incluye una serpiente. Mucha atención. En ningún momento, queridísimos, debemos dudar que las serpientes que aparecen tanto en los tocados de los personajes ilustrados, así como de ciertos íconos representativos corresponden clarísimamente al mensaje sublime que se encuentra implícito en las ilustraciones, dejando ver, hermanos, que los seres creadores nuestros tienen, son, serán y por siempre han poseído un origen draconiano, como al día de hoy los conocemos. Y a nombre de todos los queridos hermanos que conformamos esta gran familia y que cada vez crece más y más, a nombre de todos ellos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, porque, como siempre, ella de manera tan gentil nos comparte esta fantástica imagen donde podemos ver un objeto volador sobre el planeta Tierra. Esta imagen la encontramos acompañada de un valiosísimo mensaje que a la letra dice: los que creen no necesitan pruebas. Repito, los que creen, precisamente por tratarse de fe, hermanos, no necesitan pruebas, pero para los que no creen, ninguna prueba es suficiente. Y esto, queridísimos hermanos, lo sustentaremos con las sabias palabras que nuestro amadísimo Maestro Jesús el Cristo nos enseñó y que así quedaron escritas para la posteridad en Libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, el mismo que a la letra dice: bienaventurados los que creen sin ver. Y es que es ahí, hermanos, donde radica la fe, en que sin ver, creamos, pero de manera ciega. Creamos de una vez por todas que Dios existe, que sí hay vida superior a todos nosotros, que Dios es Dios y es único en todo el universo, no solo en nuestro planeta. Por ello es que deben existir muchas más razas con vida en diferentes partes del universo. Les ruego, por favor, hermanos, que a nombre de todos los amadísimos, los que han pasado, son y pasarán a formar parte de esta gran familia, a nombre de todos los miles de hermanos, agradecemos también a Gatita MRK, porque amablemente nos hizo llegar esta ilustración, en donde se pone en evidencia precisamente el asqueroso modo en que operan el día de hoy las religiones cristianas, principalmente pues se puede ver la representación de un hombre a quien interpretan como Jesús tocando una puerta y con nubes relatan el siguiente diálogo. ¡Déjame entrar! Mientras que desde el interior otro responde: ¿y por qué? Y supuestamente nuestro amado maestro responde: ¡para poder salvarte! Y quien está en el interior pregunta: ¿pero de qué? Y la respuesta del maestro, según la ilustración, es: de lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. Hermanos, bendita nuestra querida hermana Yaitza y Gatita y todos los que tan gentilmente nos hacen partícipes de toda esta maravilla de ilustraciones que nos hacen reflexionar. El maestro tocando a la puerta, diciendo: déjame entrar, pero ¿cómo son estúpidos los cristianos? ¿Acaso no se dan cuenta que ellos mismos andan pregonando que solo Jesús salva? ¿Acaso no todo el mundo cristiano anda pregonando que Él a eso vino, exprofeso, a dar su sangre por todos ustedes? ¿Cómo se atreven a utilizar una amenaza y ponerla en labios del maestro diciendo: vengo a salvarte de lo que te voy a hacer si no me dejas entrar? Discúlpenme, queridos hermanos, esto es risible, enfermo, odioso, asqueroso. ¿Y con qué cinismo? Perdón, ¿con qué sarta de estupidez todos ustedes están llenos de excremento en la cabeza que van y pregonan todo lo contrario y se fascinan con este tipo de ilustraciones? Esto es muy común, hermanos, en los cultos cristianos. No es importante cómo se hagan llamar, católicos o protestantes, ni se diga. Ellos están acostumbrados de por sí a amedrentar a las personas con las supuestas malas consecuencias si no hacen, siguen, adoran o siguen lo que ellos les enseñan. Así que, hermanos, no olvidemos y tengamos muy presente lo que nos fue dicho en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y esto a la letra dice: ¿qué acaso no saben que ningún injusto tendrá acceso al reino de Dios? No se equivoquen, no se equivoquen, pues ni los que se confiesan con lo que no es Dios, ni los que adoran sus ideas, los idólatras, ni los adúlteros, ni los amanerados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los mentirosos, ni los secuestradores, ninguno de estos tendrá acceso al reino de Dios. Y no nos dejemos llevar por el sometimiento que traten de imponer aquellos fanáticos religiosos en nuestras vidas, porque Dios no manda a nadie a sus casas, sino que Él los conduce por el buen camino, como al día de hoy lo han hecho con muchos de ustedes, hermanos. Y una vez que ustedes mismos se han dado cuenta de la verdad, han sido ustedes quienes siguen el camino y ya no lo dejan. Pero no hubo nadie que les llegara a decir: de igual manera, por favor, reciba, queridísimo hermano, don Julio César Maldonado, le ruego, hermano, que a nombre de todos los que conformamos esta maravillosa familia, los miles que somos, miles que represento, le queremos agradecer hasta Madrid, España, su amable atención como siempre. Porque en esta ocasión, ¿cómo se atrevió usted a mandarnos esta maravillosa imagen en donde claramente se puede ver a tres ovejas fuera del corral, apreciando las peripecias que anda haciendo el pastor, mientras que dentro del corral se ve a una oveja animada a salir, pero que una paloma le dice: ovejita, no seas tonta, no te dejes impresionar por las habilidades y los falsos mensajes de todos los pastores que solo te quieren impresionar. No vale la pena brincar la reja, mejor sigue siendo libre. Y no olviden, hermanos, lo que nos fue advertido en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, que a la letra quedó dicho: habrá entre ustedes falsos profetas, quiere decir falsos sacerdotes y falsos pastores, así como también maestros embusteros, que son los que se dicen ser teólogos, que discretamente implantan e implantarán religiones que los llevarán a la perdición, y en todas ellas negarán al Señor nuestro Dios, aquel que los rescató de la esclavitud, atrayendo sobre ustedes mismos una decadencia acelerada. Y muchas gentes se dejarán llevar por lo que les enseñen, por lo cual el camino de la verdad será adulterado. Y por quitarles periódicamente parte de lo suyo, con palabras falsas harán con ustedes como si fueran mercancía. Pero, queridos hermanos, permítanme asumir la responsabilidad y en representación de todos los miles que conformamos esta maravillosa familia, quisiéramos agradecer nuevamente a nuestro queridísimo hermano don Julio César Maldonado por habernos enviado esta segunda ilustración, en donde podemos ver clarísimamente las formas de los templos de culto de las religiones del mundo. Y la siguiente frase: religiones peligrosas. Y al respecto, queridos hermanos, diremos que no solo son peligrosas porque nos conduzcan a aterrorizar a nuestros hijos o a enaltecer, perdón, o a atentar contra nuestro prójimo, sino que el más grande peligro que se corre en ellas es la perdición, pero de nosotros mismos. Y es que al perdernos, hermanos, es obvio que vamos a acarrear a todos los nuestros, pero lo peor de todo será que nosotros entregaremos cuentas por haber sido los ignorantes y débiles que nos dejamos llevar, pues quizá si nuestras descendencias son inteligentes y se dan cuenta de la maldad que las religiones, que de las religiones se desprenden, ellos se alejarán. Pero si no lo hacemos nosotros, estaremos expuestos al juicio y peor aún, al castigo bendito que nuestro Padre nos imponga. Y bueno, queridísimos hermanos, antes de continuar, sigamos conociendo la correcta interpretación, pero la debida aplicación de las leyes y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su santísima palabra, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, analizaremos el estatuto que el Altísimo nos ordenó en el libro de Levítico, capítulo 15, versículo 16, 17 y 18, y que a la letra nos dice: y dijo el Señor, cualquier hombre que de su miembro salga flujo, o que su miembro se destruya por cualquier causa de algún flujo, él está contaminado. También su cama, su silla y todo lo que él toque. Él y cualquiera que lo toque, forzosamente deberá lavar sus ropas y bañarse a sí mismo. Y aunque así lo cumpla, él de todos modos permanecerá infectado hasta la tarde. Y toda vasija que toque el que tiene flujo, forzosamente deberá destruirse. Y todo lo demás deberá ser lavado con agua y lejía. Y el hombre que por cualquier motivo haya tenido escurrimiento de semen, forzosamente tendrá que bañarse, usar jabón y permanecerá contaminado hasta la tarde. Y toda su ropa sobre la cual se haya derramado el semen, forzosamente deberá lavarse con agua y jabón. Y también estará contaminada hasta la tarde. Y toda mujer con quien el hombre haya tenido relaciones de semen, se bañarán ambos. Estarán infectados hasta la tarde. Amadísimos hermanos, como se darán ustedes cuenta, este mandato es clarísimo, pues nos refiere acerca del grado de limpieza que debe haber en nosotros los hombres, como ya hemos visto, que también Dios lo exige con las mujeres. Por tanto, el hecho de que debamos estar limpios es porque no debemos orar, ni tener alguna actividad relacionada con nuestro Señor. Pero, estando contaminados, porque Dios esto lo aborrece, en todo momento debemos velar, y es importante, debemos velar porque estas leyes se lleven a cabo de la manera justa, tal y como el bendito lo ordenó. No se le aumente y tampoco se le quite. Así es que el hecho de que estemos limpios es porque no debemos orar ni tener actividad alguna relacionada con nuestro Señor estando contaminados, porque Dios esto lo aborrece. En todo momento debemos velar por estar limpios y en total pulcritud, pues debemos estar listos. Y si estamos sucios, de nada servirá el estar muy. Y bien, queridísimos hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una serie de 3 programas consecutivos dedicado a un tema que a muchos de ustedes les fascina, por lo que hemos titulado Los OVNIs y los Hombres en la Biblia. Así que, sin más preámbulo, hermanos, al día de hoy son muchas las hipótesis que se han creado en cuanto al tema de los OVNIs u objetos voladores no identificados, que para muchos son no identificados y para muchos más lo son, mientras que, por otro lado, también la creación del ser humano ha tendido a caer en una serie de planteamientos que sin ningún lugar a dudas ponen en entredicho la verdad. Y además nos crean una serie de confusiones que finalmente tienden a promover la indiferencia en cómo fue en realidad la creación del ser humano. El campo de la ciencia, queridísimos, y el de la religión, fíjense que son muy disputados, mientras que la libertad de ideas genera aún más disyuntivas al ser estas solo la idea de cada ser humano conforme a su propia interpretación de los hechos. Sin embargo, si algo prevalece desde el principio de los tiempos, es la evidencia de que tanto la creación del ser humano como la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, ambos son un hecho innegable, mismo que está sustentado en una obra que al día de hoy ha sido disputada por diferentes culturas, ha sido negada por muchas otras y también por muchos más, ha sido considerada. Y nos estamos refiriendo, queridísimos, al libro de libros, a la Biblia. Y aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Es la Biblia la prueba fehaciente de que Dios, al mismo tiempo que lo es del hombre, lo es también de aquellos que llamamos extraterrestres? ¿Existe acaso alguna evidencia que dé fe de que está la prueba, no, perdón, de que aquello que hoy llamamos ovnis sea una mentira. De ser así, hermanos, ¿dónde está la prueba que confirme que el hombre, en efecto, es el resultado de un proceso evolutivo del mono? Y si esto es verdad, ¿por qué sigue habiendo monos? Si se nos ha hecho creer que Dios habita entre las nubes, ¿cómo es posible que al día de hoy, después de poco más de 100 años del primer vuelo del hombre, no haya una evidencia que confirme que Dios ha sido visto entre las nubes? Si los ovnis, hermanos, son creación o fueran, como está la otra hipótesis, creación del ser humano, ¿por qué estos, después de tantos años de su anunciamiento oficial, no son adquiridos por cualquiera alrededor del mundo? Y por el contrario, cada vez son vistos más, en mayores cantidades y formas diferentes. Sin embargo, para muchos, lamentablemente estas preguntas son absurdas, que no existe lugar a cuestionamiento alguno, toda vez que lo que de Dios procede es incuestionable. De ser esto cierto en aquellos, entonces, ¿por qué motivo al día de hoy aún hay quienes cuestionan que los objetos voladores y los seres que los tripulan existen? ¿Por qué, si desde pequeños nos fue dicho que a Dios lo veremos descender del cielo, no nos hacemos las siguientes preguntas? Como podemos apreciar, actualmente se han acumulado una serie de planteamientos, hipótesis, incluso ideas sin fundamento, que velan a toda costa dar la pauta a una creencia que difiera de lo que desde el principio de los tiempos está registrado. Esto, si prestamos la debida atención, nos da la oportunidad de abrir un poco más nuestra mente, nuestro corazón. No a ideas nuevas, les juro que no es lo que pretendo. No estamos hablando de ideas nuevas, estamos hablando de las ideas más antiguas. Los seres humanos, hermanos, debemos siempre tener presente que la Biblia es, desde la antigüedad hasta el día de hoy, el único manuscrito que presenta evidencias innegables del origen de los que hoy llamamos ovnis y los hombres, así como también aquella relación a la que se refieren. Y es que, respecto al hombre, el cual es un ser con vida, con capacidad de pensar, de razonar, de hablar, de actuar, etc., las Sagradas Escrituras nos presentan las evidencias que sustentan que su creación está esencialmente caracterizada por la ciencia. Y en esta se encuentran consideradas materias tales como biología, anatomía, cardiología, otorrinolaringología, neumología, hematología, neumología, perdón, neurología, ortopedia, oftalmología, etcétera, etcétera. Y esto nos puede dar apenas una pequeñísima idea de todo y de todos los que tuvieron que influir para la creación del hombre. Y más aún, hermanos, de las cuatro razas que al día de hoy existen en este planeta Tierra. Pero lo mismo ocurre con los llamados ovnis. Pues estos, no obstante que al día de hoy sabemos que son máquinas que permiten a sus tripulantes trasladarse de un lado a otro en el universo, bueno, en estos también existen ciencia y algunas materias de las que quizá, hermanos, estén consideradas para su formación. Y estas son ingenierías en diseño, ingenierías en motores, materias que permitan dar la invisibilidad sin necesidad de desintegración, blindajes, armamento, etc. Por tanto, y como podemos entender con tan solo estos sencillos ejemplos, la creación del hombre, como la de los llamados ovnis, ambos fueron hechos con ciencia y ambos tienen un sustento bíblico, del cual lo que más debemos destacar no solo es su origen divino, que por ser tal se le atribuye a Dios, sino que a la vez cuentan con un fin en común, que es servir a la voluntad del bendito. Hermanos, esto es importante porque si estamos hablando del origen divino y el hecho de decir que se le atribuye a Dios, no solamente se cuenta con un fin en común. Todos, aunque no nos demos cuenta o no querramos ver, servimos a la voluntad del Padre. Consecuentemente, no debemos considerar en menos la creación de una máquina tan poderosa y perfecta como lo son los llamados ovnis. Dado que el hombre es también una máquina creada. Ahora bien, es importante, queridísimos hermanos, resaltar que, como lo veremos la próxima semana, la Biblia nos presenta evidencias que sustentan la creación del hombre y los carros celestiales como el medio del cual el Altísimo se vale para el cumplimiento de su voluntad. Tanto en los cielos como en la tierra, ¿eh? Que quede más que claro. Y es importante también que en todos nosotros haya conciencia de que, así como nos valemos de unos patines, una bicicleta, un auto, una camioneta, un camión, un tráiler, un tren, un barco, obviamente ya sea una lancha, una canoa, un yate, etcétera, o un avión, que puede ser avioneta o cualquier otra cosa. Y todos estos, hermanos, han sido diseñados por el hombre para trasladarse de un lugar a otro, sea cercano o lejano, igualmente el Altísimo ordenó la creación de sus carros, los cuales hoy llamamos nosotros ovnis, pero que estos tienen sus nombres según sus formas y tamaños. Pero no menos debemos tener en cuenta que así como nosotros nos valemos de servidumbre, meseros, soldados, policías, choferes, secretarias, cocineros, abogados, contadores, economistas, médicos, ingenieros, etcétera, para hacer que nuestro entorno funcione conforme a lo mejor que consideramos. Igualmente no debemos pasar por alto que Dios, a su orden, Él cuenta con diseñadores, genetistas, guerreros, vigilantes, navegantes, etc. Quienes, siendo todos sus siervos, cumplen, como lo hemos venido insistiendo, el cometido de Dios, que es esa su voluntad. Hermanos, para algunos de ustedes, como nos están haciendo saber, este programa lo sienten un poco escueto, pero creo que este programa lo hicimos muy profundo desde la cita con la que hablamos el día de hoy. La cita es para reflexión. Las imágenes de los hermanos proporcionaron es para reflexión. Instante. ¿Cómo es que los Aralim, los Ofanim, los Ostanim, no, pero vaya, Ufanim, Kerubim, Hashmalim, etcétera? Es que lo que intento decirles, hermanos, al querer pronunciar todos los sefirot, recuerden que la palabra sefirot son las formas, ha-sefirot, las formas, jehailot, palacios, Elohim, celestiales, ha-sefirot, jehailot, Elohim, ¿cómo son las formas de esos palacios que vienen del cielo? Ya las presentamos con muchísimo gusto. Y fíjense ustedes que la próxima semana vamos a presentar a ustedes evidencias, pero muy precisas, que sustentan lo que hoy hemos visto junto a ustedes a manera de introducción. Y demostraremos que los ovnis y los ovnis sí están considerados como una evidencia de la creación. La creación de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Altísimo, del Bendito. Ambos servimos al fin. El Señor tenga considerado para cada uno de nosotros, como ha sido desde el principio de los tiempos. Hermanos queridísimos, no se vayan a perder la próxima semana la continuación de este tema. Vamos a profundizar, ya saben nuestro estilo. Vamos a ir profundizando cada vez más, porque la continuación de este tema nos va a dar la oportunidad de presentarles a ustedes evidencias innegables para que vayan corriendo a corroborar lo que así, desde hace miles y miles ya. Don Raúl Izquierdo 102, qué gusto, don Raúl, muchas gracias. Oye, ¿qué comentario harás respecto de Francia y Siria? Ay, queridísimo don Raúl. Mire usted, el hecho de que el Islam y el Corán en la ley hable de los infieles, la modernidad que hoy impera en nuestras sociedades no da esa oportunidad ya a hacer justicia por cuenta. Yo les voy a hablar con toda honestidad. Yo no creo que estos atentados tengan nada que ver con el Islam, con los árabes. Esto es ya un tema trillado. Acuérdense que lo hemos dicho en este programa y hemos asumido nuestra responsabilidad. No lo olviden. Que de manera tan maravillosa nuestra modernidad esté dando tanto libertinaje, nosotros nos decimos cristianos, pero conscientes, sigámoslo pregonando. Así es que lo de Francia y lo de Siria, don Raúl, yo creo que son montajes para señalar a los árabes, no lo creo. Nuestro queridísimo hermano Gallo 99, qué gusto, hermano, muchas gracias. ¿Podríamos repetirnos, por favor, la historia del hermano que se circuncida a sí mismo? Ay, Gallo, me va usted a hacer llorar. Me va usted a hacer llorar, el hermano Gallo 99. No voy a dar los datos por respeto a él. Es un hermano de aquí, de la República Mexicana. Tiene una casita muy pequeñita ahí en el cerro, mero en la altura del cerro. Y nos habla de todas las maravillas que él ha tenido en estos últimos años de observar. Pero Gallo 99, este bendito hermano nuevo, por falta de recursos y por falta de confianza, nosotros con muchísimo gusto hubiéramos, querido Gallo, este hermano de 42 ha preferido irse circuncidando poco a poco, irse cortando los pellejos poco a poco. Se nos hace un nudo en la garganta, querido hermano Gallo, créame. No se imagina, y más nosotros que lo conocemos. Muchas gracias, Gallo 99. Mi querido hermano, el doctor Stephen Green, en una de sus conferencias, fíjate que menciona que el gobierno de Estados Unidos hará una invasión extraterrestre por medio de hologramas con el Blue Beam. Esto podríamos decir que es lo que mencionamos en Apocalipsis, que el anticristo hará descender fuego del cielo. Querido hermano Gallo 99, yo no lo creo, no lo creo, no puede ser mentira. Ellos ya están llegando, están tomando sus posiciones, nosotros. Y por último, nuestro hermano querido Gallo 99 dice, oye, cuando a Abraham se le ordenó sacrificar a su primogénito, se menciona a Isaac. Oye, ¿no debería ser Ismael? Híjole, querido hermano Gallo, recordemos que lo que representa el poder este padre de familia es natural, querido Gallo, es natural que su comportamiento sea tan simple. Juan Carlos Bonifacio, mi querido hermano, qué gusto, muchas gracias por su comunicación. Oye, ¿puedes explicarnos más a detalle cuáles son los requisitos de cómo nosotros los hombres solteros debemos tomar mujer soltera como mandada? Perdón, como manda la ley de Dios. Híjole, Juan Carlos, queridísimo. ¿Cuáles son los requisitos de cómo nosotros solteros debemos tomar mujer soltera? La ley, queridísimo Juanito, no ordena, ¿verdad?, que forzosamente usted tenga que casarse. ¿El soltero debe tomar soltera? No, no es necesario. No es necesario. La ley de Dios nos dice que podemos tomar mujer siempre y cuando no sea prostituta. Fíjese bien, no sea prostituta, ni haya accedido a cuestiones de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué? Bendita su pregunta, querido hermano. No se pierdan la próxima semana. Vamos a continuar con este fantástico tema. pues a continuación vamos a expresar nuestra gratitud a los hermanos que tan gentilmente buscan el medio para ponerse en contacto con nosotros. Queremos expresar nuestra gratitud y nuestra entrega total de parte nuestra hacia lo que pudiéramos nosotros servir. Muchísimas gracias de entrar en contacto con nosotros, que nos dan tanto ánimo cuando nos dicen de mi casa y ver cómo corren, cómo surcan y saben que hermanos, y que cuando se habla con esa certeza, con esa, hermanos, antes de despedirnos, por favor, hermanos, un entrañable abrazo hasta San Antonio, Texas, Estados Unidos, a nuestro querido hermano don César Rodríguez, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que tan amablemente sigue nuestros programas semanales. Hombre, queridísimo hermano, de verdad, muchísimas gracias. Reciba mi gratitud porque el que ustedes pongan la confianza, en su confianza, esa fe en esta basura, este servidor, no es sano, pero el bendito derrochará sus bendiciones a todos ustedes. Hermanos, antes de despedirnos, no se olviden de este sabio proverbio judío que a la letra dice: un hombre que solo se ocupa de la ley divina atrae la bendición de Dios. El hombre que solo se dedique a la divina, por ende, solo recibirá la enseñanza de este sabio. Hermanos, sabemos que cada día que pasa, observen ustedes, se ha venido agudizando temas muy importantes. Quizá alguno de ustedes se sienta solo porque les falta el muñeco. Lo único que quiero decirles es que, de verdad, ¿cuánta paz encuentran ustedes? Bien, eso mismo tendrán que hacer los que nos han cerrado las puertas, porque ni ellos van a entrar al reino, ni tampoco dejan entrar a otros que tienen tanta fe en nuestro Señor. Hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.